Mañana acá en La Tribu vamos a pasar el documental Un Rey para la Patagonia, la mejor bajada de la historia del cine argentino, una superproducción subdesarrollada. Así nos invitan a ver la película mañana a las 9 de la noche aquí en La Tribu, un documental del año 2011. Para reponer un poco la historia, en 1971 el artista gráfico y publicitario Juan Fresán se propuso llevar al cine la historia de Aurélie Antoine, ese delirante francés que 100 años antes se había autoproclamado el rey de la Patagonia y la Araucanía. Había venido acá como viajero y había dicho: yo soy el rey de todo esto. Y no solo eso, sino iba consiguiendo el consenso de distintos grupos mapuches que decían: bueno, nuestra última oportunidad de libertad quizás es un delirante, básicamente, que no nos pide nada a cambio más que ser el rey y punto. La película, titulada por Fresán en aquel momento La Nueva Francia, quedó inconclusa, primero por falta de fondos y luego porque su autor debió exiliarse. Y si a muchos la historia hoy les resulta conocida, se debe a que en la década del 80 Carlos Sorín realizó la película del rey, justamente inspirada en esta iniciativa de Fresán, pero también en los viajes de Aurélie Antoine para ser el rey de la Patagonia. Todo esto desembocó en que un día este material llegó a las manos de Lucas Truturro, que está aquí con nosotros, para terminar la versión original de Juan Fresán. Y Lucas dijo: bueno, vamos a ver qué es todo este material, y termina siendo un documental con Juan Fresán muerto y teniendo que tomar decisiones sin el impulsor inicial de la idea. Lucas, gracias por estar acá y por haber hecho todo con este quilombo. Bueno, gracias por invitarme. Hace falta desgranar un poquito nombre por nombre para entender toda la historia que nos venís a contar en esta película. Primero es quién fue Juan Fresán, porque tal vez nuestra generación ha leído más a Rodrigo en las contratapas de Página 12 o en sus libros que el recorrido que tiene su padre, ¿no? Bueno, Juan Fresán es el papá de Rodrigo. Era un publicista, un diseñador gráfico, bastante conocido en los 70, en los 60, e hizo muchísimas cosas, de libros de diseño, como por ejemplo hizo una traducción al diseño gráfico de Casa Tomada, o sea, como si fuese al inglés, pero el diseño gráfico. Después hizo una autobiografía de Borges, utilizando fragmentos de textos de Borges. Hizo un pencil book, era un libro con forma de lápiz, donde daba consejos a los chicos que querían estudiar comunicación. Después, bueno, hizo, no sé, muchas cosas. Hizo una, por ejemplo, un corto. Su primer corto fue una adaptación de Caperucita Roja, donde ahí la mala era Caperucita y la víctima era el lobo. Hizo una película sobre Sherlock Holmes en Venezuela, se llamaba Sherlock Holmes en Caracas. La peor película de la historia, ¿no? Bueno, para muchos sí, para muchos sí. Es una película que hoy está perdida. Creo que queda una copia en Fílmico en la Facultad de Mérida, allá en Venezuela. Después hizo muchas cosas, hizo campañas publicitarias para políticos, para aceites, fue un personaje muy importante dentro del mundo del diseño y de la publicidad. En el medio, un vínculo con Rodolfo Walsh a través de Ancla, de la agencia de noticias. Y bueno, eran un poco todos el mismo grupete de amigos, digo, desde, no sé, Piri Lugones, Rodolfo Walsh, se juntaban como un grupo de amigos a pasarla bien, por decirlo de alguna manera. ¿Y cómo empezó esta epopeya de él de tratar de filmar esta historia de Aurélie Antoine con muy poco presupuesto en la Patagonia? Esto década del 60, digamos. Bueno, él en el 70, él era de Viedma, donde empieza la Patagonia, por decirlo de alguna manera. Y seguramente algo de la historia de este francés le llegó y le quedó. Y quiso hacer una película en el año 70-71 y se fue con un grupo de amigos. Digo, ninguno era demasiado cineasta. Digo, él tenía como conocimiento de publicidad. Por ahí el que más conocimientos tenía de cine era Sorín, que en ese momento era director de fotografía, camarógrafo y había participado ya en varias películas. Pero el resto era todos como personajes heroicos que querían embarcarse a la misión de hacer una película, como si eso fuese algo tan sencillo como abrir un reino, por decirlo de alguna manera. Bueno, fueron allá a filmar una película que era bastante, yo creo que ya ni siquiera surrealista, era dadaísta, ¿no? Digo, claro, había un desafío que era contar una película que implica, bueno, reconstrucción de época, viajes, filmar en el sur con el clima, con, bueno, un montón de cosas. Y sin dinero. Y sin dinero. Esa era como la peripecia que tenían que pasar para poder, bueno, no pudieron, se quedaron sin plata. Muchas de las cosas, o todas las cosas que pasan en la película de Sorín, en la película del rey, son reales, digo. el personaje de Chávez es el personaje de Juan Fresán en algún punto. Uh-huh. Se quedan sin plata, tienen que ir a comer a un orfanato, duermen en carpa. Bueno, un montón de delirios, digo. Más allá de algunos, de algunas otras percances que tuvieron con respecto a la gente del lugar. Bueno, se tuvieron que ir, se tuvieron que volver. La película quedó latente, ellos querían terminar la película. Y en el 75 Fresán, o en el 70, sí, en el 75 Fresán ya se va a Venezuela. Uh-huh. Y queda todo ese material acá, además en un departamento que le revienta la dictadura y con lo cual mucho material se pierde en ese momento. Sí, la verdad es que la reconstrucción del viaje del material es muy compleja porque parte la tenía Jorge Goldenberg, que en su momento era guionista también de la película, parte queda en la casa de Fresán. Bueno, ese material viaja, no sabemos muy bien, y termina en un placar. En un placar que está casi, no sé, 30 años guardado hasta que Fresán vuelve y en el 2004 encuentra ese material y, bueno, decide terminar la tarea que él había empezado en los años 70 y quiere terminar la película. ¿Y cómo te llega a vos Fresán y el material? De casualidad, yo estaba terminando la facultad, estaba con un amigo tomando mates en el laboratorio, un amigo que trabaja en el laboratorio de la facultad, y cae Fresán con una bolsa enorme llena de latas de fílmico, una especie de Papá Noel del fílmico oxidado, y nos dice si le podíamos dar una mano a terminar, a limpiar ese material. Nosotros no sabíamos ni quién era Orlean Antoine, ni quién era Fresán, no sabíamos nada, solamente nos encontramos limpiando fotograma por fotograma un material que no entendíamos. Un laburo técnico. Exacto, y además no entendíamos, en un fotograma había un lobo marino, en otro había un tipo disfrazado de rey, en otro había una entrevista de Tomás Eloy Martínez a un tipo que después nos enteramos que era el heredero del trono. Claro. Bueno, y en eso empezamos a entablar algún tipo de contacto con Fresán. Él nos comentó del proyecto, que lo quería terminar. Filmamos a un cantor que lo había encontrado en la calle para que iba a cantar fragmentos de la película que se había perdido. Era como una suerte de off, digamos, ¿no? Ocupaba el lugar de un hilvanador de todo lo que se había perdido. Sí, era como una especie de narrador, pero cantado. La verdad que la situación era bastante bizarra, porque nosotros fuimos a la casa a filmarlo, y era un departamento muy chiquito. Casi como este estudio, digo, era un ambiente, pero muy chiquito. Cuando entramos ahí dijimos, yo con mi amigo dijimos, acá no podemos filmar, no nos da el espacio. Dijo, no se preocupen, yo tengo un departamento al lado. Ah, bueno. Fuimos, el departamento era exactamente igual a ese, sin muebles. Puso una sábana negra de fondo. Lo vistió como pirata, no entendimos muy bien todavía por qué. Digo, le puso un parche en el ojo, un saco de lana. Y les dio los textos para que cantaba. Para que cante los fragmentos que faltaban. Bueno, era raro, primero y principal, porque, por ejemplo, le daba las indicaciones y no lo miraba. Le decía, bueno, acción, y se daba vuelta y se ponía mirando la pared. Era un método de dirección bastante innovador para nosotros. Dios, en ese momento ya no sabíamos si estábamos frente a un genio o un delirante. Y lo maltrataba bastante. Bueno, hicimos esas tomas, empezamos a trabajar en el guión. Fresán tenía un método bastante artesanal, digo, cortaba, pegaba, hacía como si fuese un collage de su guión, no había una computadora de por medio. Hasta que un momento nos llama la hermana, Nelly Fresán, diciendo que lo habían encontrado muerto en su departamento. Entonces ahí el material pasó a estar en nuestro placar. Y en un principio quisimos terminar La Nueva Francia, que era la película que él quería hacer. Pero siempre había un punto donde no se podía, era demasiado delirante, no sabíamos si eso era lo que él quería hacer, era caro, bueno, no podíamos. Y abandonábamos el proyecto. Y fueron casi 4 años de no hacer la película, de intentar no hacer la película, pero el fantasma de Fresán golpeaba desde dentro del placar, tratando de que exhumemos esos materiales. Hasta que un día, casi por arte de magia, me despierto y pienso en los 3 círculos temáticos que, en definitiva, componen la película, ¿no? La obsesión de este francés, que durante toda su vida quiso ser rey. Una obsesión que lo trasciende, e incluso después de 160 años, sigue habiendo un rey en la Patagonia, con ministros, con moneda, con bandera. Que un día podrían venir a reclamar algo. Tendrían que ser demasiado mandados, no sé. Y Fresán, que también durante toda su vida quiso hacer la historia de este rey y no pudo, ¿no? En ese sentido se parece mucho, ¿no? Orelia Antoine junto a Juan Fresán en su obsesión por terminar las cosas, digamos. Exacto, y como hoy hay un heredero del trono en París, nosotros en algún punto recibimos ese legado de Fresán. Y quisimos contar la película con estos tres círculos temáticos. La historia de Orlean Antoine, la historia de Juan Fresán y la historia de cómo llega a nosotros el material. Y ahí las piezas se encajaron rapidísimo. No solo cómo llega a ustedes el material, sino qué hacemos con este material, ¿no? Porque de algún modo hay una decisión ahí que tomar, que es esto que decías. O terminamos la película que Fresán quiso hacer, o hacemos un homenaje a Fresán, o hacemos la historia de cómo conocimos a Fresán y llegamos a este material, y lo que deciden hacer es un poco todo de manera fragmentaria, con una estética bastante de collage, ¿no? De saltos que van pasando entre el documental para entender quién fue Fresán, a entender la historia de Orlean Antoine, que no es ni siquiera la historia de él, sino la que Fresán quiso empezar a contar por un momento. Sí, exacto. En ese sentido hay como un paralelismo grande, si se quiere, con la película de Sorín, digo, con la película del Rey, digo. En algún punto estamos contando la misma historia, desde diferentes herramientas, de diferentes lados, con diferentes tónicas, con algunos invitados extras, pero digo, en algún punto es la misma historia. ¿Cómo es esto de, en la narración, haber decidido evidenciar esto es una película y evidenciar esta es la decisión que tenemos que tomar, pero no estamos tan seguros? Algo que ocurre bastante y sobre todo hacia el final de la película, que es, por ejemplo, preguntarle a los entrevistados cómo tienen que terminarla. Bueno, es un poco... A los entrevistados les preguntamos eso porque ellos fueron parte de esta historia y a mí me parecía como justo también darles la posibilidad que piensen cómo quería que termine la película. Lo de evidenciar que estamos viendo y haciendo una película, me parecía que tenía que ver, si se quiere, con el tercer círculo temático, es qué hacemos nosotros con esta historia y con este material. Y después, bueno, es medio también un defecto mío de varias de las cosas que hago. Es interesante también la participación que tiene el sociólogo Cristian Ferrer en esta película, porque colaboró, si no entiendo mal, en parte del guión, además de ser un entrevistado que ilvana sobre todo la historia de Orlean Antoine, ¿no? Sí, a Cristian Ferrer lo conozco a partir de esta historia. Digo, yo sabía que él estaba interesado en la historia de este francés. Creo que no lo conocía Juan Fresán, o conocía muy poco de esa historia. Bueno, nos empezamos a juntar, empezamos a conversar, a compartir la experiencia, nos hicimos amigos. Lo invité a participar en la escritura, sobre todo del off del guión, que en eso él es realmente muy talentoso, y muchas otras cosas más. Y después a mí me parecía que faltaba alguien que hable con un poco más de conocimiento sobre este francés, y bueno, lo invité a ser parte como entrevistado de la película. Al principio puso un poco de resistencia, lo fuimos persuadiendo y terminó accediendo. Estamos aquí con Lucas Turturro hablando de la película Un Rey para la Patagonia, la superproducción subdesarrollada que terminó de hacerse en el año 2011. La estamos pasando mañana en La Tribu a las 9 de la noche. ¿Qué quedó de Fresán en nuestros modos de hacer, aunque no lo sepamos? Yo creo que poco, o sea, o poco para mi gusto. Digo, cuando Fresán falleció, bueno, los hijos, vive uno en Venezuela, el otro vive en Barcelona, o sea, la hermana vive en Viedma. Y lo que quedó de Fresán en un principio está guardado en una especie de... en una baulera, ¿no? Que de hecho nosotros le pedimos permiso a la familia y fuimos a la baulera. Y encontramos un montón de obra inédita, ¿no? Encontramos, no sé, una muestra que él había pensado sobre temática gay, que la había imaginado para cruceros gay, que era sinceramente imposible de mostrar en cualquier lado por el elevado tono sexual que tenía y explícito. Y después, bueno, de Fresán hay muchas cosas por ahí que inconscientemente quedan. Digo, no sé, yo ahora cuando me preguntás qué queda de Fresán, a mí se me viene la imagen de un libro que él hizo sobre Nueva York, sin nunca haber vivido en Nueva York, donde hay una imagen de las Torres Gemelas y a la altura de donde más o menos chocaron los aviones, muchísimos años después, hay una curita, digo. Entonces uno empieza a pensar que hay cosas que trascienden la vida de las personas, ¿no? Digo, sin duda que hay muchas cosas de Fresán que uno trasciende y que no es consciente, digo. Para mí hay algo también de esta valentía que él tiene por romper los límites de una cosa que es bastante limitada, que es la publicidad. Eso algo tiene que quedar. También queda mucho el del recuerdo de todos sus contemporáneos y amigos, digo. Yo cada vez que encuentro a alguien que estuvo o participó del Ditela o que estuvo en esa movida, le pregunto y lo conoce a Fresán. Y no solo lo conoce, sino que habla con cierto respeto y con admiración. Y todos reconocieron también que era un vehemente cabrón, ¿no? Bueno, claro, su virtud también fue su defecto. Digo, él había algo de su forma de ser, de ese ímpetu que tenía, que bueno, también lo fue aislando, digo, el diseño gráfico fue cambiando sus herramientas. Él era un tipo que recortaba y pegaba para hacer un diseño, o sea, trabajar a partir del collage. Bueno, hoy la gente utiliza, no sé, el Illustrator o el Photoshop o otras herramientas más sofisticadas que él no quiso aprender a usar o no le interesó aprender a usar. También hay otras cosas que tienen que ver con el diseñador y el rol de artista, que en ese momento el límite era muy confuso, y sobre todo en Fresam. Bueno, y cuando ya empiezan a jugar otros actores como las agencias, como bueno, el cliente, bueno, él no se acomodó a eso. Se acomodó y yo creo que no quiso acomodarse, sin embargo le dolía quedar afuera. Lo de los no actores también es una cosa bastante novedosa para la época en la que lo intentó, que era que el protagonista que hacía justamente el rol de Aurélie Antoine era el único actor y después el resto un poco armando con lo que había. Y tampoco, te diría, porque el que hace de Aurélie Antoine, el que hace del francés, era un artesano de Plaza Francia. Fresán tenía esa cosa de caza talento, ¿no? Que después a veces le salía bien y a veces le salía mal, digo. De hecho, el protagonista se le fue de la película, lo dejó en banda. O sea, bueno, bueno, es eso, el que no arriesga no pierde, ¿no? Lucas, como realizador en movimiento, estás laburando en Canal Encuentro con unos documentales muy interesantes sobre artistas gráficos, visuales, cosas que están buenísimas cada vez que uno los engancha en la pantalla. Y preguntarte también por este año complicado, con todo lo que significó este movimiento del área audiovisual, empezando a armar asambleas para oponerse a lo que parecía una avanzada contra los presupuestos del Inca, contra el presupuesto del cine argentino. ¿Cómo estás notando ese clima? ¿Cómo está el laburo en ese cotidiano tuyo? Yo creo que necesito un poco de tiempo para poder entender en qué ola estoy metido. Digo, me parece que estoy en este momento siendo revolcado por la ola, estoy en el medio y en algún momento voy a tener que sacar la cabeza y respirar y ver un poco qué es lo que pasa. Con respecto a Canal Encuentro, bueno, sí, nosotros estamos haciendo ahora una serie que se llama Los Visuales, que es sobre artistas visuales, pintores, escultores, gente que trabaja con video, que es una cosa muy interesante. Venimos trabajando relativamente bien, digo, estamos bien. Sin duda hay un montón de cambios que van más allá del canal en sí, digo, como nosotros éramos del Ministerio de Educación, éramos una herramienta educativa, hoy somos un canal de televisión de otro ministerio o en vías de ser de otro ministerio. Bueno, eso cambia un poco el punto de partida de esto, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, digo, yo qué sé. Todavía no tengo una opinión del todo formada con respecto a eso, ¿no? Yo sí lo que veo es que haber tenido en algunas piezas que sacar el tono extremadamente pedagógico dejó a los realizadores una libertad un poco mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo no sé si eso del todo es bueno. Digo, antes teníamos un objetivo muy claro, que era ser una herramienta para el aula, por más que cualquiera podía ver Canal Encuentro, éramos una herramienta para el aula. Claro, si eso no se reemplaza con algo, es una vacante que queda, ¿no? Exacto. Y a mí me parece que eso nos volvía muy, o sea, nos volvía únicos. Es verdad, hay programas de historia que por ahí, no sé, le faltaban ritmo, o había programas que nosotros teníamos que mejorar. O sea, había una fuerza de choque con ser un canal de televisión y ser una herramienta pedagógica que, te digo, se usaba desde colegios, no sé, escuelitas rurales en el medio de una provincia hasta en un colegio bilingüe de Capital Federal. Digo, uh-huh. El uso que le daban en el aula era muy grande. Hoy tenemos una libertad mayor en el sentido de que no estamos atados a una currícula o a una necesidad del Ministerio de Educación y las escuelas y las universidades y la secundaria, sino que podemos abrirnos a un abanico cultural más amplio. Pero, y eso tiene muchas cosas muy buenas, digo, no sé, el programa este que nosotros estamos haciendo que se llama Los Visuales, no sé si antes tenía sentido en el canal que estábamos haciendo, ahora sí, a mí me encanta hacerlo, es un programa que me divierte mucho, pero digo, yo creo que está bueno que igual haya un canal educativo, creo que hay algo que está faltando. Lucas, gracias por esta visita y gracias por permitirnos proyectar mañana Un Rey para la Patagonia, esta superproducción subdesarrollada aquí en La Tribu. Bueno, seguimos hablando mañana que vengo. Tres grandes círculos: Lucas Turturro, el artista gráfico y publicitario Juan Fresán y Aurélie Antoine, el Rey de la Patagonia, todos juntos en la película que pasamos mañana a las 9 de la noche a La Gorra, aquí en Lambaré 873.